Es una cosa considerar a Jesucristo como un personaje al que podemos encontrar cuando acudimos a las páginas del Nuevo Testamento. Es algo muy diferente considerar a Jesucristo como un personaje que está a nuestro alcance, hoy mismo, allí donde estamos, y a nuestro lado. El primero nos lleva al pasado, el segundo a nuestro presente. Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa con su serie, El Jesús que tal vez usted no conozca. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión a su mensaje. ¿Es él del pasado o está presente? Gracias por acompañarnos hoy. A través de los años, al tener la oportunidad de hablar del Evangelio con personas, de manera individual o personal, uno de los asuntos respecto a los cuales a menudo he tenido las conversaciones más serias es precisamente el que estamos considerando en esta lección y que he titulado ¿Es Jesús del pasado o está presente? Pasaremos a eso en unos momentos al abrir la Biblia y considerar este tema tan importante. Pero quiero tomar unos momentos para recordarle que estamos a fines del mes de noviembre y de la oportunidad de ordenar este libro titulado El Jesús que usted tal vez no conozca. Así que, si usted todavía no ha ordenado este libro, quiero animarle a que lo haga hoy mismo. Estoy convencido de que Dios tiene un propósito especial para este libro y para usted. Bien, sin ninguna otra introducción, empecemos la segunda parte de esta penúltima lección de las 10 lecciones que aparecen en este libro. Esta lección se titula ¿Es del pasado o está presente? Su mano su cayado de pastor y ninguna oveja podía salir del redil a menos que pasara por encima del pastor que dormía muy ligeramente. Y nadie podía entrar en el redil para hacer daño a las ovejas porque el pastor era la puerta. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, lo que quiere decir es que tal como el pastor era literalmente la puerta del redil de las ovejas, él es la puerta. Por él tienen que entrar. Siempre habrá esta discusión. Si una persona es salvada, no puede ser no salvada. Si una persona es salvada y tiene la promesa del cielo, ¿es posible que no llegue al cielo? No voy a responder a esa pregunta en esta ocasión, pero esto es lo que quiero decir. Si usted es una de las ovejas que le pertenece a Jesús, tiene que haber pasado por sobre su cuerpo para entrar y tendría que pasar por sobre su cuerpo para salir. Y eso no es muy probable, ¿verdad? Usted le pertenece a Él. Él lo conoce por nombre. Él es la puerta del redil de las ovejas. Y dice que los ladrones y maleantes entran trepando por las paredes, pero usted no puede trepar por las paredes. Usted puede entrar solo por la puerta. Y Jesús dice, oye, yo soy la puerta. Nadie entra al redil excepto por mí. Ahora bien, esto es muy similar al siguiente yo soy. Jesús dice luego, yo soy el buen pastor. En una ocasión bautizamos a una señora y ella dio todo un testimonio acerca de cómo el concepto del Nuevo Testamento sobre el buen pastor fue lo más significativo en su vida. Yo me quedé muy atento al oírla. Ella estaba dando la introducción de mi sermón y ella hablaba de cómo el buen pastor era especial para ella. Si usted va a Israel y hace una especie de gira histórica, irá a algunos lugares en donde hay algunas personas enterradas o lugares que han restaurado de la cultura de los días de Jesús. Lo que descubrirá es que la figura cristiana favorita en todas las catacumbas es la figura del pastor. Está en la flor de su juventud y tiene el cayado del pastor en su mano. A veces lo acompaña solo una oveja y otras veces dos. Por lo general, en el cuadro hay varias ovejas a sus pies, con varias actitudes. Fue la figura del pastor lo que a estos primeros cristianos les encantaba pintar en las paredes de sus capillas, en sus oratorios o grabarlos en sus tumbas. Y también han grabado la imagen del pastor en los cálices que usaban para la cena del Señor. La han dibujado en oro en los vasos de los que bebían. Y si va a alguno de los almacenes de recuerdos en Israel, hallará muchas cosas con grabados o dibujos de pastores en ellas. En nuestro día, el salmo más querido es ¿cuál? Es el salmo del pastor, ¿verdad? Ahora, Permítame decirle algo que es realmente interesante. Jesús nunca se refirió a sí mismo como sacerdote, nunca se refirió a sí mismo como predicador, nunca se llamó clérigo, nunca se llamó obispo, nunca dijo que era un anciano, pero, oh, cómo le encantaba llamarse a sí mismo el pastor. Jesús es el pastor. Él dijo, yo soy el buen pastor. Permítame decirle tres cosas en cuanto al pastor que la Biblia nos enseña en cuanto a Jesús. Primero que nada, el buen pastor ama a sus ovejas. Hemos estado hablando de eso bastantes veces en nuestra casa y sé que ustedes lo entenderán. Nunca me he inclinado gran cosa por tener un animal. Mi esposa ha tenido dos gatos hasta donde puedo recordar. Tal vez esa es una de las razones, pero ahora tenemos un cachorro. No sabía que uno puede querer a un animal como yo quiero a ese cachorro. Quiero decir, quiero a ese perro como si fuera uno de mis hijos. Lo llevo a donde quiera que voy. Lo llevé al banco el otro día y él se quedó sentado. Y yo hice mis cosas. Y la gente se quedaba mirándome como si pensaran que simplemente estoy envejeciendo. Pienso que eso es lo que pensaban. Pero quiero a ese perro. Y le llamo por su nombre. Y cuando salgo de la casa se pone a llorar. Y cuando vuelvo se entusiasma. Es mi amigo. Pienso que los pastores de aquellos días tenían ese tipo de relación con sus ovejas. Tenemos algo de evidencia en que les ponían nombre a sus ovejas y llamaban a sus ovejas por nombre. Y cuando volvían al redil por la noche, las contaban. Se aseguraban de que todas entraran. Ustedes saben el relato del pastor que tenía 100 ovejas y una se perdió. Y le quedaban 99. Y él se fue a buscar la que faltaba. Esa es la imagen del pastor. La oveja es el único animal que yo sepa que es totalmente desvalido sin un pastor. He estado en conferencias ministeriales en donde hablan del pastor y las ovejas y les encanta entrar en detalles sobre cómo las ovejas son los animales más tontos sobre la faz de la tierra. Y luego dicen cosas encantadoras en cuanto a su congregación. No lo entiendo, pero eso es lo que hacen. Bien, no voy a ir por ese camino, pero quiero decirles esto. Nosotros somos las ovejas y somos tan desvalidos en nuestro andar en el mundo cristiano como ovejas sin pastor. Amigos y amigas, necesitamos un pastor. Y necesitamos un pastor que nos llame por nombre. Necesitamos un pastor que nos conozca. Necesitamos un pastor que se asegure de que entremos al redil antes de que caiga la noche y nos proteja y mantenga a las bestias lejos de nosotros. Necesitamos un pastor. Por eso nos encanta el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Alguna vez leyó la parte que dice, junto a aguas de reposo me pastoreará? ¿Por qué hace él eso? Porque yo no tengo suficiente sentido para ir allá por mí mismo. Soy una oveja. Así que el buen pastor ama a sus ovejas. Número dos, el buen pastor dirige a sus ovejas. ¿Alguna vez usted ha tenido una experiencia como esta? Estaba pensando en eso el otro día. Como saben, cuando nos subimos al automóvil, yo tengo un GPS en mi teléfono. Mi esposa tiene uno en el suyo y también el coche tiene uno. Así que nos quedamos mirando cuál GPS debemos usar. A veces encendemos el que está en el coche, a veces también el que está en mi teléfono, y no concuerdan. Me he perdido muchas veces siguiendo las direcciones del GPS. ¿A alguien más le ha sucedido? Como saben, cuando se trata de direcciones, yo no tengo remedio. A veces la vida me parece como si estuviera mirando un mapa y alguien ha borrado los nombres de todas las carreteras, de todas las calles y de todos los lugares y todo lo que veo es un conjunto de líneas y no tengo ni idea a dónde voy o lo que se supone que tengo que hacer. Probablemente le digo esto al Señor más en años recientes que nunca antes en mi vida. Señor, no sé qué hacer, pero mis ojos están en ti. ¿Cuánto sabe que cuando uno no sabe qué hacer y no se tiene un mapa que tenga algún sentido, uno tiene que quedarse muy cerca al pastor? Las personas siempre me preguntan, Doctor Jeremiah, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? Y quieren que yo les dé alguna fórmula que dice que puedan ir de la A a B, a C, a D y a E. Y cuando han llenado todos los espacios en blanco, saben que se supone que deben ser médico y no abogado. Pero la Biblia no es así. Y aún hemos oído muchos razonamientos y muchos sermones en cuanto a cómo saber la voluntad de Dios. Yo hallo que es mejor dejarlos todos a un lado y recordar una sola cosa. La manera en que uno sabe la voluntad de Dios es quedándose cerca del líder que es su pastor. Usted se queda cerca al pastor divino. Usted se queda cerca al pastor divino que lo tiene todo cartografiado. Y en tanto y en cuanto usted esté cerca de él, siempre estará en la voluntad de Dios. No pienso que la voluntad de Dios es un lugar o una posición. La voluntad de Dios es un proceso. Es el proceso de andar con el pastor y la mejor manera de saberlo es estar cerca de él. Este es un par de versículos que quiero darles hoy. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Isaías 30:21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y como saben, amigos y amigas, yo he tenido esa experiencia. Cuando no sabía qué hacer, simplemente he dicho, Señor, no sé qué hacer, pero mis ojos están en ti. Y en muy poco tiempo el Señor me ha dicho cómo se ve el siguiente paso. El Señor es nuestro pastor. Él nos ama y nos dirige. Pero esto es lo más importante en cuanto al pastor. El buen pastor pone su vista por sus ovejas. El buen pastor pone su vida por nosotros. Ustedes saben que al estudiar la Biblia, una de las cosas que se aprende bastante rápido, si uno estudia la Biblia, es que si la Biblia dice lo mismo varias veces en un corto pasaje, por lo general es bastante importante. A esto se le llama énfasis. Los escritores de la Biblia no tenían marcadores de colores, y no subrayaron nada, pero esto es lo que sucedía. Si querían recalcar un punto, entonces decían ese punto vez tras vez. Así que permítame dirigir su atención al capítulo 10 de Juan. Y quiero que lean cuatro versículos que están muy cerca el uno del otro. Vea si puede captar lo que el escritor de este pasaje quiere que sepamos. Juan 10:11. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:15. Pongo mi vida por las ovejas. Versículo 17. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que esta es la pregunta. ¿Quién mató a Jesús? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los judíos? ¿Fuimos nosotros con nuestros pecados? De alguna manera todo eso es verdad, pero las escrituras dicen que nadie le quitó a Jesús la vida. Él la puso por sí mismo. La muerte de nuestro Señor fue voluntaria. Él habla de poner su vida y volverla a tomar. Nadie le quitó la vida porque nadie tenía autoridad para hacerlo. El buen pastor, el Hijo de Dios, voluntariamente, de su propia voluntad, por decisión de sí mismo, por amor, puso su vida por usted y por mí. Cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial y las tropas volvían a los Estados Unidos, una madre fue al puerto para recibir a su hijo que volvía de la batalla. No estaba preparada para la gravedad de sus heridas. Fue el último soldado herido y cuando los soldados bajaban por las rampas de desembarco o eran llevados en sus sillas de ruedas, ella miraba buscando a su propio hijo. Finalmente le vio. Tan pronto como pudo, se abrió paso por entre la multitud, fue hasta donde estaba el soldado y le dijo, «Hijo, mírame, soy tu madre, mírame». El soldado le dijo, «No puedo hacer eso, madre, no tengo ojos». Ella titubeó por un momento y luego dijo, «Entonces, hijo, simplemente ponte de pie y saluda a tu anciana madre». Él dijo, no puedo, madre, no tengo piernas. Conforme la horrible crueldad de la guerra caía sobre esta querida mujer, ella se arrodilló junto al soldado y le dijo al oído, entonces, hijo, pon tus brazos al cuello de tu madre y abrázame. Él dijo, madre, no puedo hacerlo, no tengo brazos. La devastada mujer se echó a llorar y exclamó, qué terrible y cruel esta guerra. Has perdido tus ojos, has perdido tus piernas, tus brazos. El joven se enderezó todo lo que pudo en su silla de ruedas y le dijo, oh no, madre, no digas eso, que los he perdido. No, no los perdí, los di por mi patria. Y el punto es que Jesús no perdió su vida, la dio. Dio su vida por usted y por mí. Voluntariamente puso su vida por nosotros a fin de que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Él es el buen pastor y la Biblia dice que debido a que el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Él es el buen pastor. Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Es la puerta. Es el buen pastor. Y luego dice, yo soy la resurrección y la vida. En Juan capítulo 11 es donde aparece esta declaración. Jesús ha sido llamado a lo que primero se pensaba que era el lecho de enfermo de Lázaro, pero luego fue la tumba de Lázaro. Marta realmente estaba molesta con Jesús y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y de los judíos de los días de nuestro Señor, muchos de ellos no creían en Él ni en la resurrección. Había todo un grupo llamado los saduceos, ni siquiera creían que la resurrección existiera. Y cuando Jesús le dice a esta mujer, yo soy la resurrección y la vida, por supuesto que en unos cuantos momentos Él va a demostrarlo, llamando a Lázaro a salir de la tumba. La Biblia es muy clara en cuanto a esta parte de lo que Jesús hace. Jesús no es solo el yo soy de ahora, es el yo soy del futuro. Usted dice, pues bien, Pastor Jeremiah, ¿cómo va a resucitarnos? Quiero decir, parece que todos están siendo cremados hoy y luego llevan las cenizas al océano y las regan por todo el océano y Jesús va a resucitarnos. Simplemente permítame decirle que el mismo Jesús que los hizo la primera vez puede volverlos a hacer la segunda vez. Eso no me preocupa. La Biblia dice que un día, cuando Jesús vuelva, si ya hemos fallecido y nuestros cuerpos están en la tumba, nuestros cuerpos están muertos, pero nosotros todavía estamos vivos. Y la Biblia dice que el Señor va a traernos con Él, trayendo los espíritus y almas de los que han muerto con Él. Y cuando la trompeta suene y se oiga la voz del arcángel, aquellos restos, bien sean recogidos o esparcidos, de nuestro viejo cuerpo serán reconstruidos en un cuerpo semejante al del Señor Jesús. En otras palabras, cuando Jesús vuelva para recibirnos a sí mismo, si hemos muerto y estamos en la tumba, vamos a ser resucitados y en el proceso de la resurrección vamos a recibir un cuerpo totalmente nuevo. Vamos a recibir una extrema remodelación en nuestro camino al cielo. Usted dice, ¿cómo sabe usted eso? Escuche estas palabras de Filipenses. El Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Jesús es la resurrección de la vida. Ahora, ¿qué significa eso para usted? Lo que significa para mí es que aunque yo no quiero morir, no tengo miedo de morir, porque más que cualquier otra cosa que sé en este mundo, es que cuando muera, eso no es el fin. Dios tiene un plan maravilloso para su vida y la mía, que va más allá de la tumba y acaba en la eternidad con el Señor Jesucristo mismo. Así que Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino y la verdad y la vida. Este es el siguiente. Esto es lo más ofensivo que Jesús jamás dijo mientras estaba en la tierra. ¿Está usted listo para esto? Esto es lo que dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Trate de decir eso en la próxima fiesta en su trabajo y vea lo que sucede. Uno de los grandes asuntos de hoy es que no se puede ser excluyente con el Evangelio y se oye cosas tales como, ¿acaso no todos los caminos llevan al cielo? No, eso es un viaje malo. Usted no quiere ir en ese viaje. ¿Acaso no es la fe de toda persona simplemente cuestión de sinceridad? No. ¿Cuántos saben que uno puede estar sinceramente equivocado? Yo tengo problemas para orientarme y soy una ilustración viva que uno puede estar sinceramente, pero a la vez seriamente, equivocado en cuanto a direcciones. Y nosotros tenemos tantos problemas con esta idea que el Dios Todopoderoso nos diga por su palabra, este es el camino para venir a Dios y solo hay un camino. Recuerdo una ocasión cuando el conferencista invitado dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, escuche, tal como usted puede nacer físicamente solo de una manera, no se sorprenda que pueda nacer espiritualmente solo de una manera. Dios determinó eso. no fue total y característicamente excluyente de Dios hacer que todo el que nace físicamente nazca de la misma manera? La Biblia dice que a fin de ir al cielo usted tiene que nacer de nuevo. Así que, ¿cómo nace de nuevo? Hay solo una manera. Tal como solo hay una manera para nacer la primera vez, hay solo una manera para nacer la segunda vez. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo que hay solo un Dios y un hombre entre Dios y el ser humano, y ese hombre es Jesucristo. Hay solo un camino. Ahora usted puede irse a casa y decir, no me gustó ese sermón, pastor. No pienso que eso haya sido muy amable. No pienso que usted debería decir esas cosas. Como sabe, usted se mete en muchos problemas por decirlo. Bien, que vengan los problemas, porque estoy aquí para decirle que si alguien aduce ser representante de Dios y le da cualquier otro mensaje, no está ayudándole. Está condenándolo a una eternidad sin Dios. Está diciéndole que hay un camino para ir al cielo y ese camino no está ahí. No se trata de un camino bautista, ni un camino presbiteriano, ni un camino metodista, ni un camino carismático. Es el camino de Dios. Dios dijo que usted puede ir al cielo y así es como lo hace, por Jesucristo. Y Jesucristo dijo en Juan 14:6, este gran yo soy, Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Finalmente Él dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. En Juan capítulo 15 dijo, ustedes tienen que estar conectados a mí a fin de que den fruto. Jesús es la vid. Nosotros somos los pámpanos o ramas. Él dice, si quieres tener fruto como cristiano, tienes que estar conectado a la vid. Todo este pasaje en Juan 15 es en realidad un pasaje maravilloso para estudiar. Empieza diciendo que si usted está conectado a la vid, dará fruto. Si sigue conectado y realmente trabaja, se asegurará de estar conectado con la vid, tendrá más fruto. Y finalmente dice que puede llevar mucho fruto. Usted puede tener algo de fruto, usted puede tener más fruto o puede tener mucho fruto. Toda persona que es cristiana tiene algo de fruto en su vida o de lo contrario no es cristiano. Y este es el secreto. Mientras más apegado esté usted a la vid, más fruto llevará. Y he aprendido por muchas ilustraciones en mi vida que hay una manera en que el Señor maneja eso para todos nosotros, porque la mayoría de nosotros no tenemos disciplina para mantener fuera de nuestra vida cosas que drenan el jugo de Dios. Él nos poda, ¿verdad? Señor, voy a hacer esto y voy a hacer esto otro y lo demás allá. Hubo un tiempo en que yo servía como presidente de la universidad que está ahí. Y tan cierto como si Dios me hubiera escrito una nota desde el cielo, me despidió. Yo no quería salir. Pero un día Dios quitó eso de mi vida. Y nunca he vuelto a mirar atrás. Y cuando Él lo hizo, yo vi que era lo que Dios se proponía. Me dio energía para las cosas que yo había estado dejando al rescoldo. Él quitó de mi vida algo que yo quería mucho. Y me dijo, no. No es eso lo que yo quiero que tú hagas. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y toda la energía que le dedicaba a eso, ahora estaba redirigida a esto otro. Eso es lo que Dios hace cuando uno está en la vid. La Biblia dice que el Padre Celestial es el hortelano. ¿Lo limpia o lo poda? Esto es lo que he aprendido y esto es lo que quiero que lleve con usted este mensaje. Usted nunca está más cerca de la vid y al Padre que cuando está siendo podado. Nunca percibirá la presencia del Señor y su amor más que cuando Él extiende su mano y empieza a hacer esa obra en su vida. Y Él dice, no, esta rama tiene solo hojas, y está dejándote seco. Tienes que dejar eso en tu vida porque tengo planes para ti y mis planes son que prosperes en esto y que prosperes en esto otro. Y si haces todas estas cosas, no puedes prosperar en las cosas en las que yo quiero que prosperes. Así que Él lo tiene. 7 declaraciones de Jesús, 7 cosas que usted tal vez no sabía de Jesús. Y estoy aquí para decirles, amigos y amigas, que este Jesús de quien he estado hablando es real. ¿Qué tal en cuanto a Jesús? ¿Es Él el pan de su vida? ¿Es Él la luz de su mundo? ¿Él es su puerta? ¿Él es su pastor? ¿Es Él su camino, su verdad y su vida? ¿Es Él la vid para usted? Puede serlo si simplemente pone su confianza en Él. Empieza con una decisión, un momento cuando usted dice, está bien, Señor, aquí estoy. Toma mi vida, ven a mi corazón. Él lo hará. Este mensaje está grabado en un disco compacto y está a su disposición. Es un excelente disco que tal vez usted quiera dárselo a alguna persona que está batallando con la decisión de poner su fe en Cristo o que tiene dudas en cuanto a si Cristo es del pasado o es del presente. Con gusto ponemos este recurso a su disposición. Puede ordenarlo visitando nuestro sitio web. Puede solicitar este disco compacto en particular si considera que será de ayuda para conversar con sus amigos o tal vez incluso le ayude a usted personalmente al pensar esto por cuenta propia. Quiero recordarle que esta serie, El Jesús que usted tal vez no conozca, cuenta con el respaldo de varios recursos. Primero que nada, tenemos el libro completo. También tenemos una guía de estudio que puede ordenarla directamente en nuestro sitio web, momentodecisivo.org. Y si usted visita el sitio, hallará que la guía de estudio coordina toda la información con cada uno de los capítulos del libro y además hallará una versión en línea de la guía de estudio. También tenemos el juego de discos compactos con las grabaciones de estos mensajes. Toda esta enseñanza está grabada y usted puede ordenarla de Momento Decisivo. Volveremos el día de mañana. Que tenga un buen día. Gracias por escucharnos. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Es del pasado o está presente? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada El Jesús que tal vez usted no conozca en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.